escritor amigo acá de la casa, que viene siempre al Festival PAM, con quien podía hablar, y me dice, tenés que hablar con Félix Brusone, a quien tenemos en línea. Buen día, Félix. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Yo no sé si tendrá ese título, Campo de Mayo, en junio, pero sí. Tiene una larga historia de preparación y elaboración que no sé si tenés ganas y tiempo de sintetizarnos por ahí cómo fue el desarrollo y el proceso de esa obra. Bueno, te cuento un poquito. Va a ser una obra que en efecto se va a llamar Campo de Mayo y en realidad es una novela que está pensada más alrededor de lo que es Campo de Mayo, que es una guarnición militar muy muy grande, ¿no? Que limita con una serie de localidades del conurbano. Y digo alrededor porque en realidad no es que me haya interesado tanto ir a buscar qué pasó en la historia, digamos, reciente, ahí adentro, ni esas cosas que son las más esperables en este tipo de trabajo, sino qué pasa ahora y qué piensan los vecinos, ¿no? Que vivimos ahí, yo vivo muy cerca de Campo de Mayo, con relación a ese lugar, digamos, cómo nos relacionamos con Campo de Mayo, qué expectativas tenemos, ¿no? Qué imaginario tenemos alrededor de eso. En realidad surgió un poco así, ¿no? Surgió como yo me fui a vivir un poco de casualidad cerca de Campo de Mayo. Al poco tiempo me enteré, terminé de certificar, en realidad más que me enteré, que mi mamá, que está desaparecida, había pasado por ese lugar y probablemente haya desaparecido ahí, digamos. Y bueno, y a partir de ese choque brutal, ¿no? de la evidencia, empezar a ver, bueno, y a ver, y la gente, ¿qué le pasa acá con este lugar? ¿Por qué vienen a vivir acá? ¿Por qué se quedan? ¿Cómo se relacionan con el lugar? ¿Qué historias tienen alrededor del lugar? Etcétera. Y un poco la novela va por ese lado, digamos, ¿no? Por la construcción de una serie de personajes que viven en los alrededores, ¿no? Hay uno central que es el que va hilando todo, pero son varios que viven por ahí. Y bueno, van pasando distintas cosas que los acercan, los alejan, los comprometen, no los comprometen. Sí. Es una novela, no sé si conocen sus otras obras, que no es muy realista, digamos. Es una novela que está muy anclada en hechos y en pasado y demás, por un lado, pero por otro lado tiene toda un despliegue que no es del orden de lo realista, digamos. Ah, ¿hay un corredor? ¿Hay alguien que sale a correr por la zona? ¿Ese es el protagonista? Claro, el protagonista es un corredor, que podría ser yo mismo, ¿no? Solo que nunca salí a correr. Sería la gran diferencia. El poder de la imaginación, también. Claro. Y en realidad salí a correr. Lo que pasa es que tenía la férrea voluntad de empezar con eso, pero me lesioné y dije, no corro más. Me lesioné rápidamente. No tardé mucho en lesionarme. Sí. Y entonces, bueno, escribí la novela, digamos, ya que no puedo correr. Claro. Escribí la novela del corredor y es ese corredor el que va corriendo, ¿no? Primero alrededor de Campo de Mayo, cual maratón, porque todo el contorno de Campo de Mayo debe tener entre 30 y 35 kilómetros, ¿no? Uh-huh. No llega a ser una maratón, pero casi. Y igualmente este corredor sigue corriendo alrededor, ¿no? Una vez que dio la primera vuelta, la 2, la 3, la incontables vueltas, después entra a Campo de Mayo, corre por dentro de Campo de Mayo. Bueno, y en ese recorrido, un poco extravagante, bueno, va apareciendo su propia historia, la historia de los otros sujetos que se le va cruzando, la historia del lugar, lo que pasa en el lugar, lo que podría llegar a suceder ahí o no, etcétera, etcétera, lo que pasa afuera del lugar también, una vez que está de dentro, ¿no? Como esa cuestión del adentro y el afuera de ese lugar. Ajá. ¿Vos estás en este momento, estás por ahí? ¿Estás en la zona? Al aire libre. Estoy más o menos cerca, sí. Ajá. Bien. Félix, esto tuvo una previa, digamos, que fue esa conferencia performática que, sí. Que era como el proceso, el work in progress que le dicen, me parece. Sí. ¿Podés contarnos cómo fue eso? Bueno, Campo de Mayo empezó siendo este proyecto de novela, ¿no? Que ahora terminó de cuajar, en cierta forma, porque va a ser una novela en junio, publicada con toda la parafernalia del mundo literario, digamos. Uh-huh. Pero claro, es una novela que en realidad nunca la había terminado, ¿no? La empecé a escribir creo que en 2011, sí, en 2011, y bueno, y a los dos años, digamos que es un tiempo prudencial para terminar una novela, estaba en veremos, y entonces aparece la oportunidad junto con Lola Arias de armar algo con ese material, en escena, ¿no? Y terminó haciéndose una conferencia performática, ¿no? Donde se contaba más que nada cómo es este proyecto, esto un poco lo que te estoy contando, pero uh-huh. Llevado a escena, ¿no? Uh-huh. Bueno, tiene algunas entrevistas, ¿no? La conferencia tiene como las entrevistas que fui haciendo para el trabajo de campo que hice, ¿no? Con distintos vecinos, tiene imágenes, bueno, tiene una serie de elementos que no están en la novela, por supuesto. Pero que bueno, conforme la fuimos haciendo, pues fue una conferencia que la hicimos para un ciclo en el San Martín en 2013, creo, por ahí. No, o en 2011 mismo. Yo no me acuerdo bien. Y después la seguí haciendo, ¿viste? En uh-huh. distintos lugares, como que la gente de golpe le parecía algo atractivo. Y me la seguían pidiendo. Y de hecho, hace poco la volví a hacer en la Universidad Nacional de las Artes. Cada tanto la voy haciendo, ¿viste? ¿Y cuando salga la novela ya no la harás más? ¿O son independientes? No tengo idea. Ah. No. Calculo que no, pero no lo sé bien. Uh-huh. Tenía ganas de hacer otra también, pero... No sé. Sé que es un proyecto que no está cerrado, digamos. Uh-huh. A pesar de... Yo siempre pensé que la novela iba a ser como la corona. Uh-huh. Espinas, casi. Uh-huh. pero me parece que no, porque la novela finalmente quedó... en cierta manera abierta también, digamos, ¿no? Todavía hay cosas para trabajar para mí, ahí adentro, uh-huh. desde lo personal incluso, ¿no? Uh-huh. Así que supongo que va a seguir produciendo cosas, pero no sé cuáles, no lo tengo muy claro todavía. Bien, bueno, no, te aviso, vos hablabas si conocíamos tu obra, ayer estuvimos buscando en las librerías, en tres librerías locales acá de Santa Rosa, y no están Los Topos, no está Barrefondo, 76, tu libro de cuentos tampoco está. Así que, sí. Bueno, hay que hacer algo, agitar ahí con las distribuidoras para que venga. Bueno, y ojalá que se pueda. Igual yo creo que si llaman, lo llevan, ¿eh? Sí. No habían en stock en estos momentos. Estaban disponibles, claro. No en stock. Claro. Félix, te quería consultar. ¿Vos has estado adentro de Campo de Mayo? ¿Por trabajo? Sí, ¿por actividad chiquito, familiar? Por miles de cosas he tenido que ir, pasar, estar... he llevado a mis hijos a cumpleaños que se han donde han alquilado el compañerito que festejaba el cumpleaños alquiló una parrillita ahí en el centro de deportes de la obra social del ejército y he llevado a mis hijos a festejar ese cumpleaños. En un momento iban a un jardín de infantes donde la muestra de fin de año la hacían en un teatrito que hay en el barrio de suboficiales de Campo de Mayo. Digamos, es un lugar donde uno va, digamos, ¿no? Y sí. uno atraviesa, aparte porque es una ruta a la vez. No solo la organización militar, sino que aparte es una ruta que uno la puede usar sin ningún problema, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué te producía estar ahí adentro sabiendo lo que había pasado en ese lugar? Te escucho muy bajito. No me genera ningún conflicto demasiado grande, ¿no? Ajá. Me resulta curioso, eso sí. Siempre que voy digo, mira, otra vez acá, ¿no? Ajá. Porque, por otro lado, era un lugar que, como te decía, desde chiquito, yo ahora hace varios años que vivo cerca, ¿no? Uh-huh. Así que inevitablemente... digamos, paso, estoy, me conecto con ese espacio, pero ya desde chiquito mi familia vivía en una localidad para llegar había que pasar por adentro del Campo de Mayo. Félix, ahí entonces, te moviste y te perdimos un poco de la señal. Ah, okay. No sé. Ahí. A ver. Ahí un poquito mejor, sí. Ahí mejor. Sí. No, te decía que de chiquito ya sí. Me relacioné porque tenía parientes que vivían en una localidad para ir había que pasar por adentro del Campo de Mayo, así que siempre fue un lugar por el cual yo pasé. ¿No? Y una vez y fuiste. Es esto que te decía, es como muy curioso, ¿no? Para mí, eso. Cada vez que entro digo, ah, mira, otra vez estoy acá, ¿no? Ajá. Qué cosa. Y un poco esa es la sensación, ¿no? Como me preguntás por qué me pasaba. Sí. No hay conflicto, pero hay sí esa. Bueno, volví a este lugar. Es como ir a un cementerio para mí. ¿Viste? De hecho, una vez volvió un. Vino un fotógrafo alemán a hacer una foto a distintos escritores en cementerio, ¿no? Teníamos que elegir un cementerio y hacer como una foto. Si yo elegí ese lugar, ¿no? Porque es un poco eso, es como ir a. Cada vez que voy siento que estoy, bueno, yendo al último lugar donde estuvo mi vieja, supuestamente, ¿no? Tampoco está 100% veraz la información, pero es lo más cercano a la veracidad que tenemos por ahora. Uh-huh. Así que, no sé. Bien. Félix, la última, y vos hiciste una nota sobre... Ay, ahora estás corriendo en este momento, Félix, ¿o no? ¿Saliste? No. Hay mucho viento. Hay mucho viento, mira vos. Ahí te escucho bien. Escribiste una crónica sobre esta modalidad que hacían equipos de rugby que iban a entrenar con un grupo comando de ahí de Campo de Mayo. Sí. Recordanos un poquito de eso y la recomendamos para quien está escuchando que la pueden leer en la Anfibia, en revista Anfibia, que está online. Ponen Félix Brusone, rugby y va a salir. Sí. Resumínos, por favor, así la vendemos a la nota. Bueno, la nota esa salió cuando me enteré de que un primo mío había hecho un entrenamiento militar en Campo de Mayo con su equipo de rugby. Y bueno, otra curiosidad, ¿no? Que dije, bueno, con esto estaría bueno hacer algo, ¿no? Uh-huh. Y pensar cosas, ¿no? Sí, empecé a pensar cosas sobre el rugby, la relación entre el rugby y el ejército, por ejemplo, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver qué pasa, si hago una nota con esta situación que se da de equipos de rugby yendo a entrenar con comandos del ejército argentino, en Campo de Mayo, aparte. Y bueno, y fui entrevistando gente que había participado, entrevisté a los militares que las organizan, y nada, la crónica cuenta un poco eso, ¿no? No saca demasiadas conclusiones porque quedan bien preguntas planteadas, ¿no? Uh-huh. Sobre cómo es la relación entre el ejército y la sociedad civil y el rugby, ¿no? Y quién manda a quién, ¿no? Porque cuando los ves ahí entrenándose, ¿no? Uno dice, bueno, acá el ejército, ¿no? Los tipos del comando están, ¿no?, organizándolo todo y están mandando, ¿no?, a sus subordinados que van a hacerlo jugadores de rugby, pero uh-huh. En la vida real como es, ¿no? O sea, ¿a qué se debe que estos equipos vayan a busquen este lugar, sí, para, ¿no? ¿Quién busca a quién? O sea, me parece que ahí hay cosas para que un poco es bueno sobre esto que decía antes, ¿no? Son cosas curiosas, ¿no? Uh-huh. No sé. Bien. Bueno, recomendamos leerla ahí en revistaanfibia.com, sí. la crónica de, ya te digo, se llama Campo de Mayo, cómo quebrar a un rugbyer, sí, de Félix Brusone. Félix, lo último, para, sí, de la literatura, no sé si ahora estás pudiendo vivir dando talleres, con regalías no creo, porque... cuesta muchísimo. Cada vez menos, sí. Claro, pero bueno, es conocida tu otra actividad, que es la de piletero, sí, que has trabajado, y se viene el invierno, entonces te voy a pedir el consejo fundamental, que es, en invierno, ¿qué se hace? ¿Se vacía la pileta o se deja con agua? Mira, yo tengo entendido que hay que dejarla con agua para evitar que se rompa, ¿no? Ajá. Hay como un cálculo que hacen los constructores de piletas, que es que la pileta... que tiene que estar llena para que se banque la presión de un lado de la tierra y del agua adentro bueno, cuanto más tiempo esté llena, menos probabilidades hay de que la tierra meta presión y la rompa, ¿no? Ajá, mirá vos, es el... Mirá. Claro. Pero bueno, se supone que no debería suceder nada si se vacía mucho tiempo. Bien. Bueno. No recomiendo dejarla vacía, de todos modos, ¿no? Bien. El consejo de un experto. Aparte, le dan bajo un piletero para mantenerla y todo eso. Siempre recomendás contratar pileteros. O sea, tenés una actitud corporativa ahí con eso. Obvio. Y de esa actividad, ¿es tu novela Barrefondo? Sí, sí. Como yo trabajo hasta ahora siempre con cosas que han sucedido, digamos, ¿no? Tengo dos libros ya sobre la experiencia de ser hijo de desaparecido. Y este podría llegar a ser el tercero de alguna manera, el de Campo de Mayo. Y de piletas tengo dos, tengo ese que vos mencionabas, Barrefondo, y otro que se llama Piletas, nada menos, que ya es directamente de mucho más de crónicas, ¿no? Un poco heterodoxas las crónicas, pero crónicas al fin sobre ese mundito del tipo que va limpiando piletas una tras de otra, ¿no? Sí. Bien. Bueno, buenísimo, Félix, te agradecemos mucho esta conversación y, bueno, por ahí alguna vez podés venir al Festival PAM de Periodismo y Literatura. Sí, que se encantado, hace, cuando quieran. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, dale, chao. Un abrazo grande. Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame. Y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación. Porque la mente humana está hecha de imaginación.